que escuchabais, como antes hacíais. ¿Vale? Perdona, perdona. Como antes que estabas haciendo que escuchabas a... ¡Ah! Bueno. Hola. Hola. Hola, profesor, profesor poeta, que escribe diccionarios que no son diccionarios y que define, pero no define. Mira, lo dicho lo escrito. Perdonad, es que me toca presentar a mí, ¿eh? Yo que soy un resultado de la universidad, ¿vale? Si no, me veis aquí, pues esto es lo que han hecho conmigo, esto aquí. ¿Vale? Bueno, no te escondas, ¿vale? Tiene vergüenza de mí, esto pasa, ¿vale? Mirad, me llamo Margarinada. Y yo voy a dar un abrazo a Paola, porque me pasa como... Ay, es que tengo nervios ahora. Porque yo te diría con el texto del profesor, el traspuñón, ¿sabes? Sí. Sí. A mí es el que más me gusta, porque es el eterno aprendiz, se cree que tiene 12 años todavía, ¿sabes? Y es simpático, ¿no? Un poco, ¿no? Me ponía a llorar casi con lo último que has dicho antes. No sé, me entraba una cosa aquí, y como una cosa aquí, y luego por aquí. Tenía nervios. ¿Podemos hacer algo con eso? Sí. Vale, luego, luego. Profesor, yo voy a saludar al profesor también. Profesor. Muy bien. Yo también de que conserves el amor, ¿eh? Y que todo el mundo tiene vergüenza cuando me acerco, me encanta esto. Bueno, voy a ir acabando ya. Mira. A ver. Paola. Yo cuando leo al profesor lo que escribe me siento nombrada también, ¿sabes? Aunque yo soy un pirata que soy, ¿no? A ver. ¿Estáis bien? Sí. Mira. Yo antes de empezar una cosa, ya y acabo, empiezo y acabo. Mira, voy a decir como esto me ha gustado de él. Yo he puesto un montón de colores, así parece que me lo he leído. Pero no he leído nada. Y he leído. Mira, dice el intimidad y anterior, que no se presenta hoy ese, pero yo lo he traído también. ¿Sabéis qué? Niño y la vida tiene 8 libros, me parece. 8 libros son. Sí. Tú tienes vergüenza, ¿no? No. De mí sí, pero. Yo de mí también. Pero claro, he ido a la universidad, ¿sabes? Entonces es normal, ¿no? Bueno, mira, entiende. ¡Qué os hace gracia eso! Mira que cuando pensaba ya no os reí de eso. Perdónate, se me cae de la nariz. Esto es poco profesional de la nariz. Mira, dice... Yo me he relajado, llevo toda la semana leyendo todos los libros, así, tumbada de pie, boca arriba, boca abajo, ¿no? Y porque me dijeron, vete y presentas, ¿no? Y uff. En un ambiente así, pues de gente que, no sé, poco de exa, ¿no? Y nada, intelectual, ¿no? Y yo digo, yo pego un montonazo, tío. Y pero bueno. Entonces me relajé, Carlos, cuando leo y ¿qué dices? No tengo recelos en ser mal interpretado, preferiría en todo caso no ser bien interpretado. Y digo, pues ya está. No pasa nada, porque yo diga lo que diga, da lo mismo. Nombrada, ¿vale? Me declaro a partir de ahora incompetente para explicar algo de lo que aquí hay escrito. Y ya está, pues os presento. Ah, pero voy a acabar con otra cosa, ¿vale? Lo dejo aquí, ¿no? Así me disculpo yo, ¿no? ¿Ya? ¿Eh? Pero mira, este señor gruñón, ¿no? Que todo el rato está que si la universidad, que si ahora, que si no, que si se puede leer, hacer filosofía en la universidad, literatura, todo eso, súper. cuando los leo a ellos, ¿vale? Sus palabras, porque lo que quieren hacer es que las palabras no se mueran y que estén vivas, y eso es súper bonito, ¿no? Aquí en la barriga te entra una cosa y por aquí también, ¿no? Y aquí, y aquí. Y yo entonces digo, pues esto está, mira, no lloro porque mira, ¿no? Pero dice una cosa, ¿no? Ya no se asumen que era bonita esta voz, ¿no? Así, ellos son más de... Ya no se asumen más riesgo. Pero yo, ¿no? Lo pongo con otro tono y... no sé. Ay, estoy más nerviosa cada vez más, ¿no? Ahora dicen, ya no se asumen riesgos. Qué cobardes somos, ¿no? ¿Hay algún profesor de fotografía por aquí? ¡Lola! Uy, tenía que hacer una encuesta también, porque me lo piden luego. Ahora hago las frases y me voy, ¿vale? ¿Hay algún señor? Tenéis que levantar la mano y yo apunto, ¿vale? Señores, ¿cuántos? Levantad la mano, por favor. Señores, en la sala hay señores, gracias. Un señor, perdón. Estamos mal de señores. Siempre. A ver, ¿hay algún alumno emancipado por aquí? ¿Algún maestro ignorante? ¡Aquí uno! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¿Algún funcionario? ¡Venga, que sí, que sois un montón! Va. ¡Que se os nota en el fondo! ¿Vale? Bueno, ¿alguna feminista enfadada con los hombres? Vale, ya tengo mi estadística para llevarla a la universidad y ya está. Vale, entonces, dice, y yo cuando me emociono, dice, ya nos asumen riesgos, te lo estaba leyendo a ti. Sí. Y apenas sí se ensaya. Estas son palabras de estos tres profesores, ¿eh? Ay, luego están los que preferirían no hacerlo. Yo soy más de sacar faena, ¿sabes? Pero ellos pues preferirían, yo los respeto, ¿eh? ¿Vale? Y dice, creamos apenas a partir de la coja experiencia de la tuñida habilidad del solo hacer. Cuesta, ¿eh? Yo, 3 días, ¿eh? Digo, a ver, que no se olviden que fui a una universidad pública y después de estar mal otra vez, pero a ver, aunque aún nada hemos pensado, ¿eh, señor? ¿De por qué hacemos lo que hacemos? A lo mejor habría que empezar a pensarlo, ¿no? Porque la gente, pues, hace lo que hace. Pero yo, para acabar, lo único que quiero decir es que a mí, yo cuando leí esta frase última, que va quedando muy de final de película de estas americanas, a lo mejor, por el tono que le pongo, de dramatismo o así, pero perdón, ¿eh? Dice, a mí me entró por dentro una cosa fuerte, ¿sabes? Y dice, lo único que queda, ahora no lloréis, ¿vale? Que yo sé que pongo tensión dramática ahora, pero por favor, lo único que queda, lo único, ¿eh? El final. Después de la espera y de la travesía, tengo aquí, ¿eh? ¡Se acabó! ¡A la mierda todo! ¡Nada, qué guay! No, pues lo único que queda es poder continuar poniendo en escena la voz y la palabra. No me mires así, la Rosa, que me das miedo. Recordando o inventando, al menos mientras quede alguien que escuche o que finja escuchar. Tienen a los tres profesores que a mí me han hecho temblar muchas veces. Un aplauso para ellos, que empiezan a leer. Gracias.